que viva el paro. Atención, atención. Se han cerrado varias calles de la ciudad. Muchas mujeres y hombres han salido con cacerolas. Esto es un acontecimiento. Señora, cuéntenos, ¿por qué ha salido a protestar? ¡Viva la huelga, viva! ¡Vamos a la huelga, que viva el paro! No más lavar, no más planchar, no más cocinar hasta que me paguen un salario justo y valoren mi empleo dentro de la familia. ¿Y ustedes? Soy trabajadora remunerada del hogar y estamos protestando, exigiendo nuestros derechos. ¿Te imaginas una huelga de brazos caídos de las mujeres y hombres que trabajan en tu casa y para tu familia? El trabajo remunerado del hogar es un trabajo como cualquier otro y debe ser reconocido con salarios justos y condiciones dignas. Mis derechos en los hechos. Organismos internacionales reconocen el 30 de marzo como el Día de la Trabajadora Doméstica. No es una fecha para celebrar nada, pero sí para reconocer y reivindicar la actividad económica y productiva que realizan las trabajadoras del hogar, para luchar por su reconocimiento y el acceso a sus derechos laborales. Estamos hablando de todas las mujeres que realizan el trabajo doméstico en los hogares, en cada familia. Estamos hablando de todas esas horas que se dedican a un laburo que no es remunerado y que representaría un enorme porcentaje en el PBI de todos los países del mundo. Y también, y sobre todo, estamos hablando de todas esas compañeras que realizan el trabajo doméstico en casas ajenas y que en su gran mayoría lo hacen en negro, sin condiciones dignas, ni derechos laborales. El 16 de junio del 2011, la Conferencia Internacional del Trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, más conocida como la OIT, adoptó el Convenio 189 sobre las trabajadoras domésticas, en el que establece los derechos y principios básicos y exige a los estados a tomar medidas para lograr que el trabajo decente sea una realidad para las trabajadoras domésticas. Pero esto no empezó acá, sino que fue en el año 1989, cuando organizaciones de empleadas domésticas de diversas partes del mundo celebraron el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar en Bogotá, Colombia. Su objetivo en aquella fecha fue colocar en la agenda pública la problemática que viven a diario, que vivimos prácticamente todas las mujeres del mundo, como es la discriminación y la indiferencia social, donde no se toma el trabajo doméstico como trabajo y en el que el machismo ha hecho pasar el trabajo del hogar como un atributo de amor y servicio que deberíamos desarrollar las mujeres por naturaleza. En ese congreso también se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y se instituyó el 30 de marzo como Día de las Trabajadoras del Hogar. En diversos países de América Latina, las empleadas domésticas han logrado avances en el reconocimiento de sus derechos laborales, como en Uruguay, por ejemplo, donde gozan de iguales derechos que el resto de los trabajadores del país, como jornada de 8 horas y un máximo de 44 horas por semana. En Bolivia se oficializó allá por el 2011, si no me equivoco, el Día Nacional de las Trabajadoras del Hogar y tienen asueto laboral ese día con pago de haberes. O por ejemplo en Argentina, que se dio un paso histórico reconociendo este trabajo, impulsando desde el Estado el registro y blanqueo de las trabajadoras domésticas o la jubilación de amas de casa durante el gobierno de Cristina Fernández. Política que se vio inmediatamente desarticulada con la gestión del actual presidente Mauricio Macri, expresando un enorme retroceso para el sector. A todas las mujeres del mundo, vaya nuestro mensaje. No es amor, compañeras, es trabajo no remunerado. A todas las trabajadoras domésticas, vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento. Y como homenaje, vaya esta profunda canción llamada La Mujer, se va la vida, compañera, de Gabino Palomares, un cantautor y activista social mexicano nacido ya por el 1950 en Guanajuato. Te invito a que cierres los ojos, escuches esta poesía, y honremos a todas las mujeres que nos rodean. Abrió los ojos